Vamos a informar que por justamente indicación del Ministerio se va a lanzar una campaña nacional de vacunación antisarampionosa en los chicos menores de un año, que viene a reforzar las vacunas que se están colocando dentro de la el Plan Nacional de Vacunación. Así que, bueno, desde el hospital estamos informando a la población para pedirle colaboración, para que se acerque al hospital y a los centros de salud a vacunar a los chicos menores de 5 años, para que entre 1 y 5 años, que ahora les vamos a dar bien los detalles, y anunciarles un poco desde aquí cuáles van a ser los días, los horarios y los lugares que van a estar sujetos a la vacunación y destinados a la vacunación, para que la gente pueda acercarse lo antes posible. La vacunación va a comenzar el 1 de octubre y se va a extender hasta el 30 de noviembre. Así que ahora la licenciada Cristina Pereira, jefa de APA, les va a empezar a dar detalles de cómo va a ser toda la campaña. Bueno, buenos días. La campaña está destinada a niños de 13 meses y 4 años, 11 meses, 29 días. Esa es la franja etaria que se va a vacunar, y vamos a hacer estrategias para después. Convocamos a todos que espontáneamente concurran al vacunatorio central y todos los centros de salud. El agente sanitario, Patricia Benditi, que es la coordinadora de la campaña también, junto con el DAPA, vamos a ampliarle los horarios de cómo nos vamos a manejar en esta campaña. Bueno, buenos días. Mi nombre es Patricia Benditi y estamos a cargo de la coordinación y de la parte técnica de la campaña. Como bien decía el director y Cristina, el área, la franja de los niños va de 13 meses a los 4 años. Esto va a dar un comienzo a partir del 1 de octubre y vamos a tener una disponibilidad y ampliación en horarios en algunos centros de salud y vacunatorios. Este vacunatorio central va a estar hasta la hora 18, que es acá en el hospital. Y ajeno a esto está el Andriani, que también va a ir hasta la hora 18, de 7:30 a 18, que son los barrios de más población, los que comprenden más población, más demanda. Y el resto de los centros de salud van a ser ahí, San Javier también, que es área rural, de 7:30 a 18. El resto de los centros de salud van a tener un horario de 7:30 a 14:30 horas. Agregando a esto, vamos a estar los fines de semana en la feria municipal, también en el puesto número 14, y que también se va a estar de 10 de la mañana a 13 horas. ¿Sí? Y después va a haber un puesto móvil, que hasta ahora está pensado en la parte de la costanera, pero bueno, a medida que se va a ir transcurriendo el inicio de la campaña, vamos a ir informando a los medios, a la prensa, todos cómo vamos a ir en los lugares vacunando. ¿Se prevé alguna campaña específica en los jardines maternales, concretamente? No, por el momento no. Por el momento va a ser todo, más que nada, promoción de esto, informe. El papá lleve y la mamá lleve. Que los acerque a los centros de vacunación. Sí. Después, más adelante, según la cobertura que se logre y todo, vamos a ver. ¿Cuál es la cantidad de niños que deben ser vacunados? La cantidad de niños que tenemos acá en la localidad de Viedma son de 4.312 niños. Y esa franja sería entre niños de un año, que son 1.161, de dos años 1.122, de tres años 1.134 y de cuatro años 895 niños. Por eso, son una cantidad importante, por eso le pedimos a la población la máxima colaboración, que hacer, que tenemos dos meses para vacunar a 4.500 chicos, que no es poco, así que necesitamos que la población colabore lo máximo posible, acercándose a los centros de vacunación, porque tenemos el objetivo es lograr una buena cobertura de toda esta población, que es una población de riesgo para el sarampión. Sabemos que hubo casos en el país en este año, y necesitamos lograr una buena cobertura para evitar que vuelvan a aparecer este tipo de casos. Así que a los papás, por favor, les pedimos la máxima colaboración y que dentro de estos 2 meses de tiempo, en estos horarios que son bastante amplios y están distribuidos por toda la ciudad, lleven a sus niños a vacunar. Bueno, le puedo hacer una consulta por otro tema. Hay una preocupación, justo aprovechamos que está la jefa de agentes sanitarios también, de la concejala Cuyumilla, que bueno, solicitó al Ministerio de Salud concretamente que se amplíe el número de agentes sanitarios, un poco vinculándolo con esta campaña, pero también la necesidad de los barrios. ¿Cuál es la situación en Viedma de los agentes sanitarios? ¿Son, alcanzan, no alcanzan? ¿Es necesario contar con mayor cantidad de personal? Yo no soy la supervisora, yo no, en este momento soy la parte responsable nada más de la vacunación, campaña. ¿Usted o el director quien quiera? Si esto quiere explicarlo. Sí. Yo quiero aclarar una cosa, son 14 agentes sanitarios que tenemos trabajando y el agente sanitario es un integrante más del equipo de salud. En todos los barrios tenemos agentes sanitarios y en algunos, como el barrio San Martín, la enfermera que está capacitada también para hacer promoción de la salud, lo están haciendo. A mí me llama la atención que una concejal que está yéndose del Consejo Deliberante ahora salga con estas denuncias, cuando esto no compete al ámbito municipal, sino que compete al área de salud. Nosotros de ninguna manera estamos dejando desprotegida a ninguna población. Todos los programas que están implementados, nacionales y provinciales de salud, se están cumpliendo, los agentes sanitarios están cumpliendo su trabajo con total normalidad y eficiencia, llevan adelante todos los programas que tienen que llevar, los están haciendo bien, muy bien. No tenemos nada que decir de su trabajo. Los censos poblacionales están en todos los barrios al día y por el momento no prevemos ningún ingreso, no tenemos en carpeta o que nos hayan informado ningún tipo de ingreso, pero yo quiero hacerle saber a toda la gente que de ninguna manera la población está desprotegida, que el agente sanitario cumple su rol dentro del equipo de salud, que está integrado no solo por los agentes sanitarios, los enfermeros, los médicos, los promotores y toda la gente que está trabajando en los barrios, los equipos de salud de los 11 centros de salud que tiene la ciudad de Viedma y zona rural están cumpliendo su función normalmente. Respecto a lo que hacía referencia la concejal es a la situación del barrio La Valle Bandera, el CAPS Gustavo Andreani, porque debe cubrirse una gran cantidad de población, más de 20.000 personas. Con el personal que actualmente se cuenta, ¿alcanza? ¿Cómo es la situación en ese barrio específico o en ese sector, que es una zona bastante amplia, por cierto? Vuelvo a reiterar, agentes sanitarios conformamos todo el equipo de salud. ¿Nos gustaría tener más? Sí, nos gustaría tener más. Pero tenemos destinado en el Centro de Salud Andreani, hay fijos 3 en este momento, más 4 enfermeros que también están fijos, y también creo que es uno de los centros más completos en cuanto a personal, médicos, especialistas, porque también concurren técnicos, psicólogos. Aproximadamente son 30 agentes de salud que están en ese. No digo que sea suficiente, pero no digo que no falten. Todo podría ser, pero alcanza y podemos satisfacer la demanda.